que es, como habíamos anunciado, el contador Luis Freda, a quien desde hace ya varias semanas lo tenemos con una especie de ciclo, ¿no?, de varias columnas vinculadas a temas de la economía, pero en este caso, además de hablar de economía y hablar de cuestiones vinculadas al dinero, vamos a hablar de las empresas públicas, que está vinculado obviamente con la economía, pero también mucho con las políticas públicas. Bienvenido, Luis, y gracias como siempre por estar acá con nosotros. Hola, buen día, Diego. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Suerte, seguimos con este ciclo. Creo que vamos por la quinta, no, creo sexta, que es la sexta entrega. Y bueno, la idea de hoy es tocar algunos temas de empresas públicas, porque arrancamos con empresas públicas y arrancamos con una de las grandes. Una de las grandes empresas públicas y con la más grande del país, ¿no? Vamos a arrancar con ANCAP, ¿no? Bien. ¿Sí? Entonces, la idea es un poco hacer un poco de revisión. ¿Por qué existió ANCAP? ¿Cómo fue el surgimiento? ¿Qué ideas lo impulsaron? ¿En qué año se formó? ¿Cómo fue el debate al momento de crear ANCAP? Uh-huh. ¿Cuáles fueron los primeros pasitos, los primeros años de vida? ¿Cuáles son las primeras medidas que tomó ANCAP? Y después, si darle una mirada económica, es ¿por qué existe una empresa pública? ¿Por qué existe una empresa pública? ¿Cuáles son los motivos económicos? ¿Es solo en Uruguay que existe esto o es algo que hay en otros países? Y bueno, y entrar un poquito en el debate eso de por qué es bueno que haya lo público y entrar a hablar un poco de eso que nos dicen que lo privado siempre es más eficiente. Y bueno, también ante ese discurso traer algún ejemplito de cosas privadas que existieron en sectores parecidos por ahí. Bien. Bueno, arrancamos entonces empresas públicas y arrancamos hoy con el capítulo ANCAP. ANCAP. ¿Desde cuándo existe ANCAP? Desde el 15 de octubre de 1931. ¿Sí? Ahí se creó a través de una ley, que es la ley 8.764, una ley que cumple 90 años entonces ahora. Cumple 90 años ahora en breve, ¿sí? Se creó la Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Portland, o sea que para explotar y administrar de forma monopólica a alguno de estos negocios. Y básicamente se le dieron tres campos estratégicos de acción. Uno es el tema de combustibles, ¿sí? Otro es en materia de alcoholes y otro en Portland. Fundamentalmente el Portland, lo que se buscaba, el objetivo era abastecer las necesidades de obras públicas y que buscaban incrementar la inversión pública frente a la crisis del 29. Estábamos frente a un escenario de una crisis mundial que pegó en Uruguay también. Y se pensó que monopolizando, creando un ente que sea el responsable por proveer el Portland, favorecería las grandes obras, que si uno repasa la década del 30 y los primeros años de la década del 40, se nota que se hicieron una cantidad enorme de infraestructura en nuestro país. Uh-huh. En materia de alcoholes, había un monopolio existente en el país, sí, había una empresa privada de origen francés que tenía el monopolio de los alcoholes y el Estado creía importante entrar en ese negocio. ¿Por qué llegaron a 1931 a crear una empresa pública que se dedicara a estas tres cosas? A la comercialización, producción y comercialización de combustible, alcohol y porno, ¿sí? El monopolio del alcohol estaba en discusión desde 1902. Había una preocupación fuerte del presidente Valle, ¿sí? De tratar de quitar ese negocio de las manos de los privados y empezar a volcar eso a un ámbito público. Hubo una empresa de un francés que tenía el monopolio y Valle en varias ocasiones intentó quebrar ese monopolio y habían presiones internacionales para que eso no sucediera. Incluso llegaron esas discusiones a trancar el debate parlamentario de las propuestas que creaba el presidente Valle. En 1929, ¿sí? Llegó la primer ley o la ley donde se llegó al debate en serio, que luego desembarcó en lo que es ANCAP. Pero 10 años antes ya el presidente Valle había mandado un mensaje que para tratar de buscar un ente que creara, produciera combustible, ¿sí? Entonces en ese mensaje que mandó Valle usaba algunos fundamentos que yo voy a leer una partecita de la expresión de motivos. Cuando va una ley, generalmente desde presidencia se hace una una expresión de motivo, o sea, se fundamenta por qué es importante tratar y aprobar esa ley. Entonces, Valle de Ordóñez decía, la República envía al exterior en pago de alcohol, queroseno y benzina que consume más de 6 millones de pesos por año, una buena parte del oro que entra en ella y a cambio de sus productos vuelve a salir inmediatamente a cambio de esos artículos. O sea que el Uruguay perdía una cantidad importante de divisas que se giraban al exterior, y él sostenía en otra parte del discurso, o en una parte de la exposición de motivos, que la República puede, no obstante, empezar casi inmediato a liberarse de este enorme tributo, produciendo ella misma combustible que necesita. O sea que la idea era bien clara, es decir, bueno, tratemos de liberarnos de esto, nosotros podemos hacer esto, podemos hacer este tipo de producto, y de esa forma generar una cierta independencia y tener una estrategia más clara de desarrollo. ¿Ah? Entonces, era muy claro, los elementos estaban muy claros. Era muy claro, entonces uno ahí empezás a revisar y decís, pero esto es una idea descolgada, ¿qué hizo Valle? Se le ocurrió un día, se levantó un día y bueno, vamos a liberalizar, vamos a nacionalizar las cosas, o vamos a producir acá en Uruguay los combustibles. En vez de traer de afuera, y no. ¿Por qué? Porque uno va un poquito para atrás y hay un antecedente que es súper importante, que es el proyecto Eduardo Acevedo. El proyecto Eduardo Acevedo era un proyecto de desarrollo industrial. Eduardo Acevedo era ministro de Industria, uh-huh. ¿Sí? Fue rector de la universidad. Aparte político, se nota que tenía una formación importante. Entonces, en las primeras décadas del siglo XX, se marcó una política científico-tecnológica que impulsaba el Estado uruguayo. En la presidencia de Valle, entre 1911 y 1915, ¿sí?, el Estado se largó con un papel protagónico, donde traía científicos extranjeros para tratar de generar su política y enriquecer cuatro institutos que formó. Formó cuatro institutos, entre ellos dos, había uno que se dedicaba a la parte de geología y otro el Instituto de Química Industrial, que fueron institutos importantes que promovieron el desarrollo del país. Entonces, el Estado empezó a meterse en lugares donde estaba la iniciativa, estaba de manos de los privados, únicamente, ¿sí? Y con esas instituciones tratando de promover el país, empezó a buscar algunos objetivos: tener independencia tecnológica y energética. ¿Sí? En el fondo de eso, lo que se buscaba era tratar de producir algún tipo de combustible de origen nacional, algún tipo de mezcla, ¿sí?, ¿sí?, con alcoholes, que eso nunca se logró, ¿no? Identitario, digamos. Ahí va, que tratara de darle al Uruguay una cierta libertad respecto a la independencia del extranjero en materia energética. Y eso le posibilitaría tener otro desarrollo industrial que hoy por hoy estaba limitado a las voluntades de empresas extranjeras. Bien, entonces, la idea es que hasta ese momento en la parte del alcohol funcionaba una sola destilería de un francés llamado Jules Maillet, ¿sí?, y que era el único que fijaba los precios de los alcoholes. En materia de combustibles se importaba y el Uruguay trataba de producir el suyo, y en esta empresa de monopolio de los alcoholes, Valle tuvo reiteradas ocasiones donde quiso quebrar ese monopolio, y incluso el gobierno francés intervino en el debate parlamentario para frenarle las leyes en determinados momentos. ¿Tá? Entonces, a partir del 1920 a 1930, ¿sí?, es donde ahí se empieza a trabajar fuertemente para llegar a lo que es hoy lo que llamamos hoy ANCAP. La fundación del 31. Ahí va. ¿Te parece si hacemos una pausa, Luis? No habla nada ahí en la formación de tarjetas corporativas, ¿no? No dice nada. No, por ahora no. Pausa. Dale. Bueno, seguimos con Luis Freda hablando de empresas públicas, y el primer capítulo de esto, de las empresas públicas, es ANCAP. Ya hablamos de el proceso previo, ¿no? Sí, ¿hay más? Estamos llegando a cuando la ley empieza a tratarse a nivel parlamentario. Entonces, en 1999, cuando el Estado emprendió una especie de ofensiva para desplazar a las compañías existentes, uh-huh, ahí, ¿quiénes estaban en el país? Estaba una empresa llamada la Standard Oil, uh-huh, ¿sí?, que después estaba otra empresa que su sucesora fue la Shell, y luego también estaba Texaco en Uruguay, entre otras, ¿no? ¿Y cómo entraban todas estas empresas en Uruguay? La entrada de esas empresas venían disfrazadas. Lo dicen los textos, no es algo mío. ¿Cómo venían? Entraban con alguna filial nacional, de la cual sus directores eran connotadas personas o reconocidas en el ambiente social. Y luego se mudaban al nombre original de la empresa. Y dentro de ellas habían dos o tres empresas internacionales grandes y una pequeña empresa creada en 1929 que se llamaba Sociedad Uruguaya de Combustible, que tenía básicamente un 15% del mercado. Que eso también lo hacía muy cómodo a las empresas internacionales, porque lo mejor en los mercados es cuando hay tres o cuatro actores y se reparten, y cuando el nacional básicamente no tiene capacidad de competir con ellos. Entonces, ¿cuándo se trata esta ley? Esta ley se trata el último día parlamentario del año 31. El 15 de octubre fue el último día de sesión parlamentaria, donde ahí se aprueba la ley, una ley de 12 artículos, una ley muy corta, en la cual el miembro informante de esa ley fue un joven político llamado Luis Vallebarres, ¿sí? Y acompañado de un diputado llamado Gonzalo Vidart. Y obviamente quien participó activamente fue el doctor Eduardo Acevedo, que fue el primer presidente del ente estatal, que ya desde ese momento se planteaba que tuviera una flota petrolera que le asegurara el abastecimiento del crudo, y el primer país donde se compró el crudo de Uruguay fue la Unión Soviética, que ahora vamos a entrar en eso, que es muy interesante. Bien, el primer país donde Uruguay, embarque que llega de crudo es de la Unión Soviética. Y fue a través de licitación, ¿tá? Voy a decir algo, capaz que no tiene nada que ver, pero me hace acordar al tema vacunas, ¿no? La llegada del primer contingente de vacunas que llega de Rusia y no de Estados Unidos, esas cosas que son simbólicas, pero que tienen un peso. Y en este caso, incluso con un país socialista, ¿no? En ese caso. Había prensa a favor de esta ley. Concretamente, aunque parece el gobierno de Colorado, pero la prensa, también el diario El País, parte del Partido Nacional apoyó esto, no todo. Ahora vamos a ver qué otra parte, fundamentalmente el herrerismo, ¿tá?, no apoyaba la creación de ANCAP. Entonces, parte de la prensa... Y preferían ellas, seguir importando. Ahí va. Y entre ellas, el diario El País, en su página 7, del 16 de octubre de 1931, decía: los partidos que constituyen las dos grandes mayorías en el electorado de la República han eliminado la diferencia de carácter político que impedía la sanción de leyes que estimulan a la agricultura y tienden afirmar la independencia económica del país. Entre estas leyes figura crear un organismo autónomo del Estado para fabricar alcohol Portland y para refinar petróleo y sus derivados. ¿Tá? Y más adelante, lo que es bien interesante, sostenía que el alcohol será extraído de productos agrícolas, especialmente del maíz y del boniato, abriéndose en la agricultura y un amplio un amplio y remunerado campo interno, al mismo tiempo que se le ahorrará al país la compra de alcohol en el extranjero. O sea que a mí me parecía un proyecto, por lo menos sonaba interesante, ¿no? Sí, sí. La idea. Bien, entonces... Que tiene como actualidad, además, ¿no? Sí, tiene... Que es de estos tiempos. Me suena mucho a biocombustible, a tratar de integrar distintos sectores de la economía. ¿Quiénes eran los opositores a este proyecto? ¿Que hubo oposiciones? Sectores del Partido Nacional, una minoría muy pequeña del Partido Colorado, la Federación Rural, gremiales, industriales e importadores. Y también empezó... Claro, los importadores se perdían el guiche de la importación de crudo. Obvio. Y también comenzaron las ofensivas de las empresas como Shell, que manda una carta al ministro de Industria, ¿sí? Que, la compañía manifiesta así su profundo descontento de un país que ha invertido mucho en un país y que pone en riesgo las relaciones comerciales entre su país de origen y el Uruguay. ¿Sí? Prensa opositora, esto lo quiero leer porque siempre surgen estos titulares y cuando muchas veces surgen argumentos que rozan el miedo, ¿no? El pánico, ¿no? Había fuertes editoriales. ¿Cuál era el principal medio opositor periodístico? Era la Tribuna Popular, un diario de afiliación realista, ¿sí? Y decía, el vallismo, si no se pone coto a sus atropellos, nos conducirá al sovietismo. El monopolio de la industria es acabadamente leninista y no solo atenta al derecho inalienable de la iniciativa particular, sino que sembrará desconfianza que impedirán la implantación de nuevas industrias con grave perjuicio de nuestra economía. ¿Está? Y por último, una pregunta que dice... Me hace acordar al clima de negocios que hablaba Story, ¿no? Sí, el generar clima de negocios, no podés ir contra el clima de negocios. Hay que respetar los acuerdos porque si no, los empresarios no vienen a invertir. Después de 1931, un montón de gente ha invertido en industria, ¿sí? ¿Quién, de otra parte decía, ¿quién será el guapo que se atreva a establecer una nueva industria bajo la vehemencia monopolizadora del vallismo? Se preguntaba el editorial de la Tribuna Popular. Eso. Entonces, que ahí tenemos bien quiénes estaban a favor y quiénes estaban en contra, cómo era el debate, qué decían los medios de comunicación. Y las primeras que medidas que toman CAP es, obviamente, recién creada, tenían que importar combustible, petróleo, tendría que empezar a abastecerse. Bueno, entonces, la primera licitación la gana la Sociedad Anónima Uruguaya, que tenía el monopolio de la importación y exportación a la Unión Soviética. ¿Sí? Entonces, hay una nota de color, que esto habría que chequearlo bien, pero nosotros no decimos gasolina, nosotros le decimos nafta. Y esta palabra parece que es de origen ruso. A ver. Parece que la palabra nafta es una palabra de origen ruso. Que vino junto con el primer cargamento. Que vino junto con el primer cargamento y allí quedó. De hecho, yo estuve revisando en los primeros comunicados de este gobierno, no se usa la palabra como nafta. Yo lo estuve revisando en cuando aumentó el combustible, ahora dice aumentan los precios de las gasolinas. Y yo la primera vez que escucho hablar de gasolinas en el Uruguay, todos decimos nafta, ¿no? Sí, es un término característico de nuestro país. Nafta y gasoil. Y nafta y gasoil, no hay... Dos productos sí. Que se refinan del petróleo. Ahí va. Entonces, bueno, ¿por qué era importante esta importación de la Unión Soviética? Por dos temas. Primero, que Uruguay no conocía el negocio, no sabía de costos, no sabía de nada. O sea, abrió a un jugador nuevo que le permitió a la economía uruguaya conocer del negocio. Porque claro, si vos seguías jugando con los mismos jugadores, ibas a seguir con los ojos cerrados. Claro, tenías a Shell y a otras empresas de Estados Unidos, sí, y de Europa, que te estaban queriendo vender seguramente el producto ya refinado por ellos. Sí, obvio. Precisabas un actor nuevo. Entonces eso le hizo y lo hizo muy viable porque la Unión Soviética vio con buenos ojos poder abrir un nuevo mercado en Uruguay. Por otra parte, sí, lo que pasó es que esto debilitó mucho las relaciones con Inglaterra y Estados Unidos, que obviamente ejercieron su presión y llevaron este problema a otros tipos de negocios. Bien, si querés hacemos una pausa y seguimos con ANCAP. Primer capítulo de Empresas Públicas con Luis Freda. El corazón, mirar de frente, poder pedir perdón. Estamos escuchando a Arbolito, ¿no, Gonzalo? Muy bien. Arbolito, entonces, pone Gonzalo Isasmendi en la música. Bueno, y seguimos conociendo un poco más de ANCAP, esta empresa que, está siempre en el candelero porque es la más grande. Cuando decimos la más grande es porque maneja más cantidad de dinero, ¿es esto? Seguro, y también la cantidad de empleados debe ser de las más grandes del Uruguay. Tiene 2.300 empleados más o menos en CAP. Pero bueno, entonces, llegado hasta ahí, hasta el momento de la creación, vamos a ver un poco los fundamentos económicos de por qué pasan estas cosas en la economía. Obviamente que estamos en una economía occidental que está caracterizada por ser una economía mixta. ¿A qué se le llama una economía mixta? Que ahí está los privados, pero también hay un sector público que participan de la economía. ¿Qué rol tiene un sector público en la economía? La parte pública tiene dos roles fundamentales. Primero, como proveedor de bienes públicos, y también puede participar como productor de bienes privados. Acá hay una pequeña diferencia. ¿Qué es un bien público y qué es un bien privado? Un bien público es un bien cuyo uso es difícil de limitar. Por ejemplo, la seguridad. La seguridad es un bien público. O sea, la seguridad se proporciona a todos los ciudadanos. Entonces, que haya un ciudadano más o un ciudadano menos, no, es imposible de definir. O sea, el bien es asignado, se provee determinada bien con determinadas características y el beneficio reditúa en toda la población. Que es bien distinto, por ejemplo, a el transporte. O sea, que vos es fácil delimitar su uso. Subís y pagas un boleto o si no, no utilizas el transporte. ¿Sí? Entonces, los bienes públicos, como puede ser la limpieza del medio ambiente, la seguridad, parte de la educación, ¿sí?, algunos temas de asistencia a la seguridad social, etcétera, son bienes públicos. Quiere decir que una vez que están proporcionados, la utilización es muy difícil de delimitar. Lo mismo que la defensa, ¿sí? O la limpieza de los ríos, la limpieza de los espacios naturales. Entonces, si hay un bien por el cual su uso es muy difícil de limitar o restringir, los privados no van a proveer ese bien. Esos son los bienes públicos. ¿Quién tiene que salir a proveer ese bien? El Estado. Pero no se limita ahí. Puede haber bienes privados, que quiere decir que su consumo es limitado y se puede establecer perfectamente un precio, que también el Estado sea necesario que participe. ¿Está? Entonces, generalmente... A ver, eso último. Por ejemplo, el servicio postal, ajá, perfectamente lo puede dar un público o un privado. Sí. Pero es un ejemplo claro de que hay muchos gobiernos que son los encargados del servicio postal. Uh-huh. Por ejemplo, en España. ¿Sí? El servicio postal está a cargo del Estado, ¿sí? Por más que vos, si querés mandar la carta, si no pagás, no la mandás. Sí, pero el proveedor de servicio es público. Es público, es una empresa pública. La electricidad en Uruguay perfectamente podría ser una empresa privada, pero la proporciona Estado. El Estado. El transporte, en una importante cantidad de países, el transporte es encargado el Estado. En Madrid, los ómnibus son el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid es el encargado por el transporte. Muchos años atrás existía una empresa en Montevideo pública, ¿sí? Pero es un bien privado, ¿no? Sí, en Salto creo que el transporte es público, por ejemplo. Ahí va. Después, los seguros. Los seguros son un lugar claro donde participa muchísimo el Estado, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay seguros como seguro de depósito, seguros sociales, ¿sí?, algún tipo de seguros por enfermedad, donde el Estado participa. De hecho, en Uruguay tenemos un banco seguro. Y en el tema de las AFAPs, cuando la gente se jubila, se genera un seguro. El dinero se transfiere a una empresa de seguro, y la única que operaba en ese mercado era el banco seguro, porque los privados no estaban interesados en operar en ese tipo de seguro, ¿sí? La banca y crédito. Los bancos, hay una cantidad importante de países donde existen bancos públicos. De hecho, obviamente en Uruguay es claro, pero en Francia existen bancos municipales, ¿sí? Entonces es claro. Y también en la gestión de la tierra y los recursos. Sí, en Buenos Aires también, ¿no? En el Banco de la Provincia, claro, tenés en Buenos Aires, y después tenés el Banco de la Nación. El Banco Ciudad. ¿Tenés? ¿Está? Entonces tenés un montón de ejemplos donde existe la banca pública. ¿Está? Entonces tenemos bienes públicos y bienes privados. Los bienes públicos es aquellos donde los privados no los ofrecen, tiene que ofrecerlo el Estado, y son la educación, la defensa, el medio ambiente, la asistencia sanitaria. ¿Está? El Estado como productor de bienes privados. ¿Por qué el Estado se pone a producir cosas que los podría hacer los privados? Los privados, ¿sí? Primero que nada, porque el privado siempre va a perseguir su objetivo. Por ejemplo, en una empresa postal, capaz que determinada, yo que sé, hace guá, y a mí no me es redituable mandar. Espero que se acumulen 10 cartas para... para mandarla, o no me es rentable tener una oficina de hace guá, o contratar personal y no atiendo. Pero el Estado tiene otra obligación, no solo maximiza beneficios, sino que vela por otro tipo de intereses, ¿sí? Y no siempre los intereses nacionales o los intereses del grueso de la población se alinean con lo que quiere el privado. La mayoría de las veces no. ¿Cuál es la crítica? Está la famosa crítica de que lo público es menos eficiente que lo privado, lo cual tampoco hay grandes estudios mostrando eso, ¿tá? Y vamos a entrar al final del programa sobre esto. Entonces, generalmente cuando se habla de que los privados son más eficientes o que es importante la participación de los privados, detrás de eso hay una lógica de mercado. ¿Cuál es la lógica de mercado? Que siempre va a haber una oferta, una demanda, que se van a igualar, se va a definir una cantidad y un precio, y ahí todo va a funcionar perfectamente. Pero nunca se cuenta que los mercados no funcionan siempre, y muchas veces fallan. por ejemplo, el sector financiero ha fallado muchas veces en este país. Uh-huh. Sí, casi quiebra el sistema financiero a nivel internacional. Sí. Hace unos años, cuando la burbuja del sector inmobiliario en Estados Unidos, ¿no? Ahí va. Entonces, el mercado no lo regula todo, y está más que demostrado, y no regula y deja gente fuera del mercado y deja situaciones o deja puntos sin atender. Entonces, no siempre los mercados funcionan. Los mercados tienen fallas. Eso está demostrado. Hay fallas de mercado. Uh-huh. Una de esas fallas es el caso donde es muy difícil que coexistan muchas empresas en el mismo lugar, ¿no? O sea, hay casos de monopolios naturales, ¿está? Que vendría a ser básicamente lo que pasa en ANCAP. ¿Por qué caso de monopolio natural? Porque para entrar en un negocio como el ANCAP, la inversión es fuertísima. Tenés que tener una infraestructura grande, una planta refinadora, lograr una distribución importante, generar un solo conocimiento. Si no tenés mercado. Entonces, no hay espacio en este país para que hayan dos ANCAP. Hay una ANCAP. Es un monopolio natural. No hay para 27 ANCAP. No hay un mercado. Claro. Ese mercado es un mercado que no va a haber competencia. ¿Está? Entonces, dicha empresa, ¿por qué? Porque hay economías de escala. O sea, no vamos a hacer una refinería nosotros dos para refinar 50.000 litros de nafta. No es viable. Entonces, hay economías de escala. Entonces, una única empresa que con una fuerte inversión produce y produce a mejores costos. ¿Tá? Entonces, esas economías de escala, lo que juegan también es como dos cosas. Primero, una vez que se establece, si mañana quisiéramos deshacer ANCAP, esa inversión no es recuperable, ¿no? Yo no puedo agarrar ANCAP y la inversión que está hecha, venderla. Las plantas de cemento. Es un costo hundido, se llama. ¿Tá? Es un costo que está ahí. Ya se hizo y lo que hay que tratar de es que eso reditúe de la mejor forma para la sociedad. Hay un monopolio. ¿Pero natural. No se puede vender todo el paquete? Y podés vender todo el paquete, privatizarlo totalmente. Claro. Pero va a existir, seguir existiendo la misma empresa. O sea, lo único que vas a cambiar es el origen de los capitales. Sí. ¿Tá? Pero en vez de ser estatal, va a ser privada. Entonces, ahí la discusión es más bien ideológica. Pero no es que va a haber un mercado, claro, que no funcione. Y va a haber competencia, entonces va a ser más eficiente. Y si haces la lógica esta que se trata de imponer, de importar combustible porque es caro refinar acá, te queda una refinería prácticamente inutilizable. Ahí va. Entonces, vos tenés costos enterrados. Y cuando vos tenés un ANCAP, vos creaste. ¿Por qué hicimos la historia? Porque vos creaste el ANCAP por algo. Creaste el ente estatal ANCAP por algo. Porque había razones que te decían, yo no necesito para desarrollarme. Hiciste un proyecto de desarrollo. Hiciste un proyecto de Eduardo Acevedo, ¿no? Donde se marcaba cierto desarrollo. Vos lo hiciste para algo. Y eso te funcionó. Porque después vamos a repasar más adelante todas las cosas que se fueron haciendo de la mano de ANCAP. Que no es que ANCAP te dio la mano, pero vos cuando fuiste a construir hospitales, carreteras, barrios, asfaltar calles, etcétera. Estamos hablando de 1930, no creo que todas las calles de Uruguay estuvieran asfaltadas. No. ¿No? Entonces, y porque todavía no estaba tan extendido tampoco el uso de vehículos. Entonces vos ya parte del partido lo tenías avanzado. Y también, ante una crisis del 29, ¿a qué dijiste? Vamos a invertir. Y lo usaste como un motor estratégico de desarrollo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al momento que tengamos que evaluar esto, tenemos que evaluar otras cosas que los privados no evalúan. El privado va a decir, pongo 10, si saco 20, le saqué un montón, de más del 100% de que invertí, es un negocio. Pero nosotros tenemos que ver otras cosas. Las empresas públicas, ¿qué nos tenemos que fijar también? Hay que fijarse beneficios sociales, ¿sí? Como el empleo es uno de ellos, ¿sí? La posibilidad de aportar conocimiento al país, ¿sí? De generar desarrollo, ¿sí? Y a su vez, lo que tenemos que buscar es motores que te permitan proyectar tu economía, ¿sí? Porque si viene un privado, se establece una condición, vos me decís, vendo ANCAP, me decís, se puede vender, pero el privado tiene un monopolio. ¿Y qué hace el privado? Maximizar su beneficio. Y capaz que su beneficio es vendiendo X cantidad de combustible, no la que se necesita, sí, ni la que se precisa. O a un precio que, por más que lo regule, etcétera, él va a tener el sartén por el mango. ¿Cómo vas a regular vos desde fuera Si el monopolio privado va a ser lucrativo. Ahí va. Entonces, cuando hay una concentración así donde no va a haber competencia, no va a funcionar el mercado y su mano invisible y el dios mercado que va a generar la mejor asignación de los recursos. No va a pasar eso. Entonces, el debate hay que centrarlo en el lugar que es. Es nuestra economía es una economía pequeña, ya hay un ente creado donde tiene determinadas funciones y puede ser que necesite correcciones. Pero yo, empezando a crearle agujeros como en determinado lugar, dejo que importe un asta. En determinado otro lugar, ¿qué le estoy cargando? Le estoy pasando, le estoy cortando los brazos, ¿no? Porque si yo te digo, en los aeropuertos vende otro, en los puertos puede vender otro, etcétera. Seguramente, si de la refinería de Teja el combustible a pocos kilómetros tendría que valer un precio, y el combustible en Paso de los Toros o en un pueblo de Tacuarembó tendría que valer otro. ¿Por qué? Porque estás mucho más lejos del lugar donde se produjo. Pero vos no generás tarifas diferenciales. Vos tenés una tarifa en la cual tratás de equilibrar y poner en promedio. Equilibrar y no trasladar toda la carga a una sola parte de la población. Uh-huh. ¿Querés hacer una pausa? No, después si querés dejamos, pero dejamos 3 minutos más, si querés después dejamos. Dale. Para preguntas. ¿Tá? Entonces, estamos con que hay costos hundidos, ¿sí? Que la empresa no va a poder recuperar si abandona el mercado, ¿sí? Esto juega como una barrera de entrada para posibles competidores. Ningún privado vendría a poner una símil ANCAP para tratar de quedarse con el mercado ANCAP, porque ANCAP baja un poco los precios y lo tira para afuera. ¿Tá? Entonces, de hecho, nosotros estamos todos los días ante monopolios casi naturales y no nos damos cuenta. ¿Por ejemplo? El traslado de personas de vía fluvial a Argentina. ¿Hay competencia ahí? No. No hay competencia. ¿Por qué? Porque si vos pones otro, buscas una línea, te saca para afuera, porque ya está todo, los costos fuertes están todos hechos. Hay un monopolio natural ahí, ¿sí? No hay para 20 empresas que hagan el traslado Montevideo-Buenos Aires vía marítima de personas, ¿no? Entonces hay. Y por otro lado tenemos que ver el tema de la eficiencia. Entonces decimos, empresas públicas son menos eficientes que las privadas. Yo digo, ¿qué pasó en Pluna? ¿No? ¿Se privatizó? No se vio la eficiencia. ¿Sí? ¿Qué pasó en el tema del 2002 con los bancos privados? Tampoco se... El gas por cañería, ¿sí? Hubo pequeñas privatizaciones del agua. Yo creo que nosotros, que somos un poco más veteranos, acordamos. En Maldonado sobre todo, pero... ¿Bajaron la tarifa? No. Entonces, hay situaciones en las cuales no vemos esa... Entonces, capaz que no estamos comparando... La misma tipo de empresa, ¿no? Estamos comparando dos cosas totalmente distintas y de dos sectores totalmente distintos y mercados totalmente distintos. Así que bueno, si querés vamos a la panza y después hacemos mensaje de la gente. Sí, vamos a pedirle a la audiencia que mande sus mensajes, ya sea opinando o haciendo preguntas. 099-326-381 para mandarle mensajes a Luis Freda. A nosotros también nos quedó algunos mensajes, algunas preguntas para hacerle a Luis. Las hacemos luego de la pausa. Bueno, algunos mensajes que han llegado de la audiencia. Hay dos formas de administrar un país. Una es el ahorro, la otra es el endeudamiento. A alguien se le ocurrió que sea en base al endeudamiento de forma infinita, donde las empresas públicas pasaron a ser la fuente de recursos para pagar los intereses de las deudas y las tarifas se retiran según los dineros que se necesiten, no solo para mantener los servicios, sino para cubrir los sobreendeudamientos, y todos los gobiernos a partir de la dictadura han utilizado este formato. Hablando de números, ¿de qué forma se puede ayudar económicamente a la radio? Abrazo grande al equipo, manda Adrián de la Curva. Bueno, el saludo para Adrián. Hay muchas formas, Adrián, de colaborar con la radio. Por lo general hay cosas puntuales, por ejemplo, rifas situaciones puntuales para colaborar. Hay un número también donde se puede colaborar directamente, un número de cuenta en Redbrow, después lo pasamos. Y también la compra de productos. Acá vendemos varias cosas, libros, vino, queso, de todo, como para poder colaborar también. Nos manda Nelson Gutiérrez un audio, lo escuchamos. Hola compañero. Bueno, se nos quedó ahí, ya vamos con Nelson. Freda, soy Nelson de Paysandú y me gustaría que tenga, si más o menos tiene una idea de cuándo fue que se empezó a dejar, porque antes cuando yo era joven no se hablaba de entes estatales, nunca se usó la palabra empresa para referirse a ellos. En algún momento de la historia moderna de este país empezó a cambiar y actualmente ya no se mencionan más como entes estatales, sino todo el mundo se refiere a empresas públicas. ¿Tiene la idea más o menos de cuándo más o menos se fue cambiando ese que no es un juego de palabras solamente, ¿no? Porque entre otras cosas los entes estatales hacen un trabajo de servicio y por lo tanto no están dentro de los esquemas empresariales del negocio por producir ganancia. Saludos y muy bueno por todas las charlas, son súper buenas, los felicito, suerte. Bueno, ahí estaba entonces Nelson Gutiérrez de Paysandú. Buen día, saludo agradecido al contador Freda, siempre valiosísimos sus aportes. Pienso que las empresas públicas fueron creadas con un espíritu de servicio, fortalecimiento y autonomía del país, pero obviamente esto se ha desvirtuado. En general surge el debate de la inoperancia de lo público frente a las bondades de lo privado, pero es difícil competir si no se brinda presupuesto digno y suficiente y personal idóneo y especialmente control, cosa que en Uruguay carecemos en casi todo. Saludos manda a Cecilia, y a eso le podemos agregar, Luis, el tema de los salarios, ¿no? Que en la empresa privada por lo general salarios que pagan son mucho menores, y ahí hay un rol del Estado también de tener salarios dignos para sus trabajadores. ¿Hay alguno más? Leo todos y después contestamos. Buen día, la casa de mi abuela estaba forrada de chapa, la formaban latas de combustible aplastadas y tenían el relieve una gran hoz y martillo, manda Héctor del Buceo. Buen día, esta exposición sobre ANCAP es muy interesante, ¿quedará en algún lugar para volver a escucharla y compartir? Pregunta María, y sí, siempre se suben a las cuentas de redes sociales de la radio. Excelente la entrevista, qué cabecita inteligente, lo felicito. Es decir, eso de que el mercado lo regula todo y que lo estatal es malo, ese cuento tiene 40 años, soy testigo, un abrazo a todos, gracias Luis Freda. Buen día, muy buena entrevista para escuchar y aprender. Ahora quiero hacer un aporte del año 1980. En Playa de la Graciada se reunieron algunos generales con algunos mayoristas y se distribuyeron el negocio de los alcoholes y bebidas de ANCAP por ruta 3 y 5. Aldaz, ruta 8 y 9, Villar y Clavijo, dice este oyente. Personalmente lo vi de cerca, pues era viajero de uno de ellos. Usaron la Graciada como los 33. Oh, casualidad, manda Ángel de Paso Carrasco. El verso de que lo privado es mejor son los mismos que apuntan a las universidades privadas, manda Ángel también. Bueno, de todo, ¿no? No, bien, vamos por parte. El tema de entes autónomos es la definición correcta, ¿no? Tenemos entes autónomos y servicios descentralizados. Uh-huh. ANCAP es un ente autónomo. Empresas públicas se manifiestan, se usa también el término, y no sé bien de cuándo es la distinción, pero de hecho son empresas públicas. Son empresas públicas, pero la definición es un ente autónomo del Uruguay. Después, respecto a lo que el mercado regula todo, esto no es una... Vamos a citar un poco la bibliografía en la cual más o menos me basé para hacer esto. El tema... Yo generalmente trato de utilizar alguna bibliografía que también sea más del palo de la lógica general de la economía, por más que uno puede por más que uno pueda pensar un poco distinto, para validarlo con bibliografía que está aceptada por la corriente principal de la economía. Sí. Entonces, la falla de mercado, que no es discutible, digamos. La falla de mercado, la mala asignación de los recursos cuando hay monopolios naturales, eso se puede leer a través de un libro de Stiglitz, un premio Nobel de economía, de origen estadounidense, ¿sí? Que ahí se puede leer en un, no sé si capítulo 8 o 9, donde se habla de la producción pública de bienes. Entonces ahí el que perfectamente aclara cuáles son las fallas de mercado, y eso que hablamos de en qué sectores interviene el Estado es un relevamiento hecho por Stiglitz, o sea que quien quiera criticar la columna de Lugo estaría criticando al premio Nobel Stiglitz, ¿tá? Que por más que uno, yo no tengo culto hacia ningún economista ni nada, pero bueno, me parece que es un tipo académicamente que hay cosas buenas que también se pueden, uh-huh, por lo menos utilizar en parte del debate. Después, y que no lo pusieron ahí por socialista, ¿no? Ahí va, ¿no? Sí, incluso cuando vino acá, las conferencias que dio, las dio en la Universidad de Montevideo, no las dio en la Universidad de República, por ejemplo. Entonces, el tema que quería decirle es que sobre ANCAP y empresas públicas también, yo estuve viendo a ver por qué, si se venía algún debate de esto. Para mí sí se viene un debate de esto. Entré a Ceres, ¿sí? Es un instituto económico, un pensamiento asociado a ideas más afines al gobierno, me parece, liberal. ¿Sí? Liberal. Y bueno, y ahí ellos se plantea cambios en ANCAP. Entonces esto está sobre la mesa. Yo no vi en por dónde van los cambios, pero vemos que la cosa viene de a poquito, ¿no? Viene como una especie de poda, no es un cambio general, sino que viene por un tema de poda, y me parece que no es una lógica sana para el tipo de institución que estamos hablando, ¿no? O sea, si estamos hablando de la empresa más grande del país, que nuclea 2.300 empleados, que tiene 90 años de vida, que ha tenido un montón de cosas muy positivas, otras negativas, pero muy positivas, me parece que el debate tiene que ser de otra riqueza, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿ANCAP lo liquidamos? No, acá lo que hicimos de ANCAP, vimos un pantallazo. Vamos a entrar un poco bien en la que viene, en qué cosas importantes tuvo en la evolución, y ver números de ANCAP ahora. Perfecto. ¿Sí? ¿La tarjeta próxima? Corporativa, no, tampoco. No, si querés la vemos. Luis, te queremos agradecer mucho que hayas estado por acá con nosotros. Obviamente que los mensajes van a seguir llegando y las semanas, dentro de 15 días más o menos, sí, ahí va, nos volvemos a encontrar con otro capítulo sobre ANCAP, que es la primera de las empresas públicas que vamos a estar tratando en este espacio de Luis Freda, que un poco desentrama la economía y las cosas del vivir, ¿no? De la economía y de la política económica. Sí, un poco el desafío es, porque podemos venir a hablar solo de economía, pero venir a hablar solo de economía, del sector público, de las empresas, del rol del, me parece que es como que no, hay que tratar de hacer de desdoblarlo. Es difícil, no es fácil, es difícil, uh-huh, ¿entendés? ¿Por qué? Porque después está la realidad. Y están por un lado los libros, por otro lado la realidad, y se cuentan cosas súper interesantes. A mí ese proyecto de Eduardo Acevedo me pareció muy interesante. Por más que uno pueda estar o no de acuerdo, pero un proyecto tenía lógica, tenía separado en cuatro argumentos, institutos, traía, buscaba algo, tenía objetivos, tenía una línea trazada, una, no sé, me parece hasta las figuras que, yo qué sé, un recorrido, unas personas, un grupo que fue participó de la Universidad de República, que era un instituto, después el Ministerio de Industria, después pasó por un ente autónomo, una cierta trayectoria. Un camino. Que me parece que hoy por hoy no estamos teniendo esas cosas en Uruguay. Luis Freda, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes.